vozes do meu rádio. Oh, oh. São quatro ciclos no escuro deserto do céu. Quero um machado pra quebrar o gelo. Quero acordar do sonho agora mesmo. Quero uma chance de tentar viver sem dor. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Vou chorar sem medo, vou lembrar de um tempo. De onde eu vim, o mundo azul. Trajetória escapa o risco nu. As nuvens queimam o céu, o nariz azul. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Na lua o lado escuro é sempre igual. No espaço a solidão é tão normal. Desculpe, estranho, eu voltei mais puro do céu. Sempre estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul estar lá e ver ele voltar. Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar. Sempre estar lá e ver ele voltar. O tolo teme a noite, como a noite vai temer o fogo. Eu vou chorar sem medo, eu vou lembrar do tempo. De onde eu vi o mundo azul. Starman, original de Bowie, en versión de Seu George. En realidad la llamó Astronauta de Mármore. Ah, mira, no sabía. Es de la película Life Aquatic, sí, de Wes Anderson. En realidad se llama The Life Aquatic with Steve Zissou, o algo así. Es en honor a este hombre. Jacques Cousteau. Sí. Es un peliculón. Mucho, sí, es sí. Un peliculón. Todas las películas de Wes Anderson. Igual son bien Wes Anderson también. Son muy Wes Anderson. En el sentido de que yo también critico un poco ese mundo. Ah, ¿sí? O sea, cuando lo estás viendo en la película está bien. Cuando un pibe es muy Wes Anderson, no está bien. ¿A qué llamás que es muy Wes Anderson? Oh, he visto esa pose de, no sé, en extremo. En extremo a la bufandita. ¿Entendés? Los accesorios, ¿sí? En extremo. Hay como un par de pibes que adoptaron un gorro rojo hace unos años, sí, y nunca más se lo sacaron. Claro. Dejáselo a Wes, eso. Sí. Y bueno, nada. En The Life Aquatic hay como una serie de actores que después pasa por el resto de películas de Wes. Y esta es Bill Murray, lo amamos. Bill Murray, eso. Estoy enamorada. Yo me caso con Bill Murray. Otro señor grande, otro. Él es grandma, es grandpa. Es en. Pero yo me caso. Aparecen casi todas de Wes Anderson. Creo que aparecen casi todas. Todas. En varias que yo elegí para hoy está la película, está Bill Murray. Lo que sí es Seu George, sí, eso tiene un personaje, porque la cosa es uno de los marineros. Exacto, va cantando todas las canciones de Bowie. Aparece en la película. Aparece en la película y las va cantando. Ellos son, la historia más o menos es que le aparece un hijo, que es Owen Wilson, sí, a Bill. Y va transcurriendo ese viaje con él, pero la excusa de ese viaje es que tiene que encontrar un tiburón lleno de diamantes que se había comido a su amigo y a su compañero. ¡Ay, histórico! ¡Qué lindo! Es genial, qué lindo. Es genial. Qué lindo. Y lo que yo quería charlar un poco es el tema de la música de Wes Anderson. La música de Wes Anderson es especial. Sí, las bandas de sonido son muy buenas, sí, y son canciones que a ver si te pasó lo mismo, que caen justo en los, o sea, sí, son exactas para los momentos en los que aparecen. Sí, me parece que es un muy buen soundtrackero. Y por ejemplo, la vida está la película está Life Aquatic, sí, es todo el soundtrack, si no me equivoco, si no es todo, es casi todo. Creo que todo es el de disco este de Seu George con de la este versión hombre que no sé su nombre. De las versiones de Bowie. Que me gusta mucho Seu la tapa, George, que está con la gorra roja. Sí, porque la gorra roja es del equipo Sisu. Es de ellos, pero después la adoptaron los pibitos de ¿cómo se llama? De Palermo y de Villa Crespo. La última película o lo último es no la vi, no me la She's cuentes. Funny That Way, no, ah, es de este año. Ah, pero debe estar en post-pro. Debe estar en post-pro, no sé, porque la última que sacó fue la de Budapest. El Gran Hotel Budapest fue el año pasado. No la vi, yo la última que vi fue Moonrise Kingdom. ¿Esa no la vi? Sí, la de los pibitos. Ah, sí, es genial. Esa es genial. Sí, sí, sí. Esa es genial. Sí, sí. Bueno, parece que tiene una nueva, no sabía. Y la otra que vamos a escuchar, un temazo. ¿Cuál vamos a escuchar? This Time Tomorrow de The Kings, que es de la película The Darjeeling Limited. Lo mismo. Wes que aparte Anderson tiene una cosa de esa película, que es una, o sea, son tres hermanos que se juntan. Yo me lloré por la muerte del padre. Yo lloro por todo. Igual en esa época lloraba mucho más que ahora. Entonces, no es un buen parámetro que yo haya llorado. Pero tiene momentos muy, muy fuertes, sí. Boludo. Y yo encima, yo soy, somos tres hermanos. Ay, ¿y vos cuál era? El del medio. El del medio. ¿Cuál era el del medio? ¿Para Adrián o Jason? Wilson. Wilson me parece que es. Ay, si Owen no es como lo más. Sí, sí, sí, sí. Es genial. Se encuentran, van a India. Sí. ¿Van a ver a la madre o estoy mezclando? Van a buscar a la madre. Que es Houston también. Sí. Es genial. Genia, bueno, amiga. Y la banda solo también tiene y mezcla con temas hindú, porque se transcurren en la India. Y el momento que aparece el tema que vamos a escuchar ahora es impresionante, no sé si te acordás. No me acuerdo del momento. Es la escena cuando ellos rescatan a unos chicos que se caen en, ay, en el agua. ¡Ay, no! ¡Voy a llorar! Y fallece uno, no, muere uno de los chicos. Y por eso la tribu les dice que se queden y les pide que se queden en el funeral. Y es una escena en que salen de las casas vestidos para el funeral en cámara lenta. Y justo suena este tema y te la parta en medio. Sí, sí, sí. Así que vamos a escuchar de The Kings el tema This Time Tomorrow. Después de un día agitado, nada mejor que relajarte junto al bicho reptor. Todos los martes a las 22 horas. Relaja tus sentidos. Internacional, que es la banda que salvó a Lollapalooza Argentina 2015. Nos habíamos despertado una siesta, nos vamos a caminar, nos llamó la atención un acople furioso, una sonido así molesto. Te que levantó toda esa sí. cosa que te había Vamos aplastado. Hacia allá, llegamos y están tocando The Last International y es un dúo de Nueva York que... Minita Pibe. Sí, que la rompe, muy politizado, bien. Mirá que la chica... ¿Politizado en qué sentido? Y que tiene una causa. Izquierda, muy, ya no, está. No, porque una a ver, abierta, digo. No sentía no sentía algo como excesivo, pero sí que tenía un mensaje para dar y que lo expresan, digamos, de cómo tocan banda de la con mensaje. Vamos a hablar un día. En un momento y que fue terminamos de tocar el tema que estaban tocando, la chica habló y dijo, "Nos convocamos al último momento y cuando supimos que íbamos a ir acá, preparé esta canción, agarró una acústica y le tocó un tema de Víctor Jara, de Chile. Sí, claro. Puso de fondo una imagen del Che Guevara con todo, digamos, graficado a partir de la palabra revolución. No, te choca. Ruido. Pero ¿sabes qué? Sí, de una vez que cuando yo... ¿Vos le creíste? Eso me empezó a pasar, yo le empecé a creer. La chica estaba leyendo la letra mientras cantaba y por momentos le pasó eso de que, uy, me equivoqué, pero trató de seguir, ¿sí? Ajá. Y había dicho que le habían convocado hacía poco, que tenía, o sea, que digamos no dudaron en aceptar eso, claro, y que quiso preparar eso. Me gustó que no buscó algo argentino, o sea buscó una canción de Víctor Jara. No, sabía muy bien, no, y buscó una canción, o sea, no vino y trató de buscar una canción argentina. Te compraron, Hernán. Yo les creí, no sé si me compraron, yo les creí. Y aparte la banda es genial, vamos, musicalmente, y voy, indagaré de un poco vamos más. Vamos a indagar en las bandas que dan mensaje. Y las bandas yanquis que ponen al Che Guevara. Yo no creo, pero bueno, no estuve en ese clima. Yo soy igual que vos. Bueno, está bien. Sabelo. Por eso yo me encargo de detallar estos puntos, estas. Porque te pareció honesto y total. Porque en otro caso no lo hubiese creído de entrada. ¿Me explico? Okay. En este caso, no, por algo le creí. Bien. Y el baterista que por lo menos grabó el disco es el de Rage Against the Machine, que tocó como en Smashing Pumpkins. Ay, el mismo día. Todo el mismo día, no, pero tenía otro baterista ellos. Ah. Así que lo que sonaba es We Will Ring, el nombre del disco, se editó el año pasado. Vamos a escuchar, creo que es el corte de ellos, o el tema así de difusión. Tiene video, se llama Wanted Man. Yo les recomiendo escuchen The Last International, que la rompe, está buenísima la banda. Wanted Man, The Last International. I've been fighting for so long. In the shade is my home. And I've been killing whether right or wrong. Between two sides I'm drawn and domed. And a God that has left me alone. I am no one and I'll die unknown. Músicos del rock. Millones de glóbulos de distorsión acordes y descontrol quedaron en las arcas del bicho reactor. Hoy vuelve al aire para darte una sobredosis de furioso rock and roll. El bicho reactor, la sangre del rock. El bicho reactor, martes 22 horas. Oye ya. So we're doing one more song for you. Again, we're the last international. We're gonna do this song, 1968. Song about revolution. Lo que suena son los Last International también, haciendo un tema en vivo, que tienen como baterista al baterista Rage Against the Machine como miembro fijo de la banda. Y en varios shows suele aparecer en vivo el guitarrista de Rage Against the Machine, Tom Morello. Son bandas amigas. Porque Tom Morello los descubrió y le sugirió la banda al baterista. Y aparte de ahí se sumó a la banda. Yo insisto, es una banda muy recomendable para escuchar y prestar atención. Nosotros llegamos al fin del programa. Mirá, son 58. Son 58. Nos vemos el martes que viene. Pasó muy rápido, nos vamos con el tema Lemmy de todos los martes. Falta Mauro. Le mandamos un saludo. Nos vamos con el tema Stand del disco March or Die del año 92. Nos encontramos el martes que viene. Buena semana. Chao. Stand like a rock. Stand, stand. You got. la tribu es